en sintonía con el rector. Soy Antonio Díaz Casad y les doy la bienvenida a su programa En Sintonía con el Rector, aquí a través de Radio UDEM 90.5 FM. La semana pasada, durante nuestra primera emisión, platicamos acerca de nuestras carreras de Ciencias de la Salud, que son licenciado en Psicología Clínica y licenciado en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, a través de las cuales privilegiamos el estudio del comportamiento humano desde diversas dimensiones y perspectivas teóricas. En esta ocasión, toca el turno de hablar de un nuevo programa académico que viene a fortalecer la oferta educativa de nuestra División de Educación y Humanidades, la carrera de licenciado en Estudios Humanísticos y Religiosos. Con su apertura, la Universidad de Monterrey refuerza su compromiso con la educación de profesionistas que funjan como agentes positivos de cambio y que le brinden a las generaciones futuras una mejor posibilidad de vida y aspiración. Para charlar sobre la carrera de licenciado en Estudios Humanísticos y Religiosos, nos acompaña en este estudio su director, el maestro José Luis Solís Olivares, quien además tiene a su cargo nuestras carreras asociadas de humanidades. José Luis Solís Olivares es graduado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo un Master of Fine Arts en Dirección Escénica y Dramaturgia por la Universidad de Tulane y realizó una estancia postdoctoral en Cinematografía Digital, Cultura Chicana y Arte Contemporáneo por la Universidad de California en Berkeley. Ha impartido cátedra de posgrado y licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Don Bosco de San Salvador y la Universidad de Tulane. Tiene publicados 4 libros y ha colaborado con poesía y cuento en numerosas antologías literarias. Es miembro activo de los gremios de cine, literatura y teatro del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Su experiencia en estos ámbitos le han valido numerosas becas de desarrollo artístico que se han llevado a cabo en Argentina, Canadá, Colombia, Corea, El Salvador, España, Estados Unidos, México y Panamá. Actualmente se desarrolla como director de las carreras de Letras, Sociología, Filosofía y Estudios Humanísticos y Sociales en la Universidad de Monterrey, a la que se suma la dirección del Programa de Estudios Humanísticos y Religiosos. José Luis, bienvenido a En Sintonía con el Rector. Buenos días a todos, especialmente buenos días, doctor Díaz. Es un placer nuevamente estar aquí en el programa de En Sintonía con el Rector, comunicando las buenas nuevas de las carreras y de los rumbos que está tomando nuestra universidad. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Hace poco más de 45 años, cuando se celebra el Concilio Vaticano II, dedicado a renovar a la Iglesia Católica para responder a su entorno, se dieron las condiciones para que 5 congregaciones religiosas y un grupo de ciudadanos comprometidos con la educación fundaran la Universidad de Monterrey. Nuestra institución surge así como una respuesta a la fuerte convocatoria para atender a un mundo que se encontraba en efervescencia y en el cual particularmente los jóvenes vivían la inquietud de un futuro incierto. Brindar una educación de excelencia, desarrollando al mismo tiempo cada una de las facetas que construyen al ser humano, ha sido la tarea que desde entonces nos confiaron nuestros fundadores. A 4 décadas y media de que esa suma de voluntades creara la UDEM, ponemos a disposición de la comunidad una propuesta educativa que resume de forma muy especial estas 2 vertientes de nuestro trabajo. El estudio formal de la faceta humana que dota de sentido a nuestra existencia, su origen divino, su sentido de trascendencia y su relación con Dios. Para iniciar, escuchemos al doctor José Honorio Cárdenas Vidauri, quien es el director de la División de Educación y Humanidades, y ahondará en la relación entre la carrera de licenciado en Estudios Humanísticos y Religiosos y el sueño de nuestros fundadores. Esta licenciatura en Estudios Humanísticos y Religiosos es la primera muestra tangible de muchos de los sueños que tuvieron nuestros fundadores cuando formaron la UDEM, porque precisamente ellos imaginaban una universidad donde el espacio universitario privilegiara esta reflexión sobre el sentido humano de la vida, sobre la dinámica social, sobre lo que el mundo de hoy está requiriendo de parte de la Iglesia como respuesta genuina al mensaje del Evangelio. Entonces, dentro de las muchas cuestiones que los fundadores pensaron para nuestra universidad, pues esta es una de ellas. Es un programa académico, formal, registrado con todas las credenciales gubernamentales e internacionales, precisamente para hacer un producto académico de importancia para nuestra sociedad, al nivel de la reflexión teológica, de la reflexión humanística, que diera un sentido cristiano a la actividad académica de este programa académico de estudios humanísticos y religiosos, pues es precisamente parte de esa respuesta que da la universidad al mundo contemporáneo y donde precisamente se da una plataforma en reflexión filosófica, reflexión teológica, reflexión pedagógica y todo esto pues en un contexto que cada día más demanda el trabajo de los laicos. Es decir, en un contexto como el que el Papa Francisco está queriendo impulsar en toda la cristiandad, creo que es el momento muy adecuado para que los laicos hagamos una diferencia importante en lo que es este trabajo de reflexión teológico eclesial y desde nuestra realidad poder hacer una propuesta de cambio sustantivo y real, eficaz a lo que demandan las necesidades de nuestro entorno. Escuchamos al doctor en estudios humanísticos José Honorio Cárdenas Vidaurri acerca de cómo a través de nuestro programa académico de licenciado en estudios humanísticos y religiosos, promovemos la reflexión filosófica, teológica y pedagógica del sentido humano de la vida. Para continuar, escuchemos ahora al doctor Javier García y Justicia, quien es el director del Departamento de Humanidades y nos habla sobre incentivar nuevas formas de evangelización mediante la educación. La UDEM, en sus 45 años de experiencia y de existencia, se comprometió a ofrecer a la sociedad regiomontana un programa en licenciatura en estudios humanísticos y religiosos por el gran compromiso que ha tenido siempre esta universidad pues en la formación integral. Sobre todo detectando una gran responsabilidad que existe en nuestro tiempo de ofrecer un tiempo y un espacio dedicado a la reflexión de una fe católica que está en constante actualización, que nos llama a estar acorde a los tiempos modernos, sobre todo a la llamada, ¿no?, o al llamado que nos hace el Papa Francisco en nuestros días, ¿no? Justamente un llamado que llama a incentivar la búsqueda de nuevas formas de evangelizar en los espacios urbanos. No quedarnos nada más en nuestro lugar es cómodo, sino salir a evangelizar. Sobre todo nos recuerda que los agentes de pastoral no deben canonizar fórmulas, sino atreverse a salir, a compartir la alegría y a ofrecer la persona de Jesús. Y justamente en esta tónica es donde nace, ¿no?, nace esta licenciatura en estudios religiosos para dar una respuesta a una sociedad regiomontana, ¿no? No solamente, porque lógicamente está abierto a cualquier persona que quiera venir, ¿no?, pero sí se ha detectado en el estudio que hemos hecho que hay muchos agentes de pastoral, que hay muchos grupos de fe, grupos de estudios bíblicos, profesores incluso de religión de colegios que necesitan una formación extra. Hay una formación extraordinaria, por ejemplo, para sacerdotes, para religiosos y religiosas, que también están abiertas las puertas de nuestra universidad hacia este tema. Indistintamente existen alternativas en ese sentido, pero aquí en la UDEM queremos darle un talante especial, obviando lógicamente dentro de la licenciatura en estudios humanísticos y religiosos toda la parte filosófica y teológica, que esa es la base de cualquier estudio religioso. Le queremos dar un tinte muy personal en cuanto a que una de las líneas fuertes, no la más fuerte, una de las fuertes es también la educativa. El hecho de saber enseñar la fe. No solamente hay que trabajarla de manera personal, sino también hay que saber enseñarla. Hay que saber llegar a la gente. Y entonces la parte educativa y psicoeducativa es muy importante dentro de este plan de estudios. Y por supuesto, una parte de comunicación, ¿no? El área de sacarla, de comunicarla, ¿no? De extenderla a la sociedad regiomontana, a la sociedad en general mexicana. Era Javier García y Justicia, doctor en sociología, quien nos planteó de manera general cómo a través de la carrera de licenciado en estudios humanísticos y religiosos, buscamos formar personas que sepan enseñar la fe. Y es que a través de este programa académico, nuestros estudiantes adquieren bases interdisciplinarias en teología, filosofía, educación, psicología y humanidades, las cuales les permiten adquirir una interpretación integrada y coherente de su entorno desde perspectivas teológicas, educativas y de formación moral, así como el conocimiento general para desempeñarse como docentes, investigadores o coordinadores académicos de centros educativos de orientación católica y aptitudes para ser guías y formadores de liderazgo moral y religioso, dotados de la capacidad para abordar y proponer desenlaces a las necesidades y los dilemas actuales de las sociedades multiculturales y globalizadas. José Luis, tú como director de este nuevo programa académico, ¿nos puedes contar acerca de nuestros principales intereses al abrir esta carrera, los cuales están fuertemente ligados con el perfil del estudiante que buscamos? Quisiera comentar 6 puntos que son los distintivos de nuestra nueva carrera de licenciado en estudios humanísticos y religiosos, los cuales van ligados a todas las vertientes y las visiones que tenemos en la Universidad de Monterrey para nuestra visión y misión 2020. 1. Principalmente es una licenciatura que combina disciplinas humanísticas con el estudio académico, en este caso, que es sumamente importante y somos pioneros en la región en ese sentido, para preparar profesionales para un mundo diversificado y competente, un mundo multicultural, un mundo globalizado que demanda del estudio, tanto humanístico como espiritual, una nueva visión. Visión que estamos conformando en la Universidad de Monterrey. El punto 2, que creo que es importantísimo y tiene mucho que ver con nuestro entorno, es una carrera que estudia y que aproxima el desarrollo de laicos y religiosos. Eso es algo que le va a dar un cariz, le va a dar un color sumamente importante a nuestro campus, pero más que todo, lo que se busca en la UDEM, un cariz y un color muy importante a la comunidad. Porque las demandas de la posmodernidad ya exigen esta situación, cómo vivir laicos, religiosos, inclusive no religiosos, todos juntos para desarrollarnos conjuntamente, valga la reiteración, en una mejor sociedad. Siguiente punto que creo que es importantísimo, la sinergia para dobles carreras. En nuestro modelo UDEM, que es un modelo departamental que busca mucho lo interdisciplinario y específicamente el modelo de carreras asociadas en humanidades que comprende la licenciatura en estudios humanísticos y sociales, que fue la primera de su tipo hace más de 15 años, la licenciatura en letras, la licenciatura en sociología y la licenciatura en filosofía permiten la doble carrera, pero también nos permiten con carreras diversas, desde una persona que quiere desarrollar estudios humanísticos y religiosos y administración, por ejemplo, que es algo sumamente importante, o comunicación. Una persona que quiera tener un programa que hable de religión, que hable de espiritualidad, que hable de inclusión. Esto nos lo permite mucho nuestro sistema en UDEM. Punto 4, que creo que es importantísimo, inserción laboral, que es una preocupación que hemos estado platicando, que lo académico es algo sumamente importante, pero el ligamen que se está dando a este liderazgo de la inserción laboral desde mediados de la carrera, no esperar a que el alumno ya se sienta profesional, es algo importantísimo, porque las carreras van encaminados a cómo un licenciado en estudios humanísticos y religiosos empieza a operar en la comunidad cercana y en la comunidad nacional y también aspirar a la comunidad internacional. 5. Que es algo que es un orgullo para nosotros, es una carrera que en su mayoría está integrada por doctores. Por doctores con estudios internacionales, doctores con investigación, muchos de ellos del Sistema Nacional de Investigadores, y que eso viene a fortalecer el hecho de que no solo se queda el estudio en la academia. Lo que estamos viendo en los salones tiene un impacto fuera de ellos y el alumno se va profesionalizando. Y por último, algo que creo que es un distintivo no solo del UDEM, sino de esta carrera va a ser impresionante a nivel internacional. Nuestros destacados programas de intercambio con universidades católicas de todo el mundo. Esto le brinda al posible estudiante, al que ya está inscrito, un perfil muy, pero muy variado de cómo aproximar la combinación de estudios humanísticos y religiosos. Estos 6 distintivos son los que estamos seguros que van a hacer de esta carrera todo un éxito profesional. Suena bastante prometedor y bastante completo con estos 6 distintivos que compartes, José Luis. Y bueno, algo muy importante es que esta carrera está abierta, como decías, a todo el público, particularmente laicos que buscan formarse como educadores con amplio conocimiento sobre religión sin ser especialistas en teología cristiana. Ahora escuchemos al doctor Luis Eugenio Espinosa González, quien es catedrático de nuestro Departamento de Humanidades, y nos habla sobre la diferencia entre estudiar un programa como licenciado en estudios humanísticos y religiosos y uno en teología o incluso en una universidad pontificia. ¿Por qué estudios humanísticos y religiosos y no teología? Como Universidad de Inspiración Católica no esperamos competir ni con las instituciones que se dedican a preparar a futuros sacerdotes, religiosas, para una vida pastoral. Es decir, la licenciatura en estudios humanísticos y religiosos pretende colaborar en la formación de futuros educadores, gente que tenga un mayor conocimiento de su fe, de los contenidos éticos que esto implica, y poder vivir y expresar a gente joven con inquietudes los significados de ciertos símbolos, de ciertos textos. Es importante entonces remarcar que la licenciatura en estudios humanísticos y religiosos pretende formar formadores, gente que tenga este segundo nivel sin ser un especialista en teología o en teología cristiana, o sin tener pues las herramientas para hacer trabajos de pastoral. También existe siempre esa curiosidad entre cómo nosotros respondemos como una universidad de inspiración cristiana, pero no pontificia. La diferencia, para quien nos escucha, pues las universidades pontificias, ¿verdad? Su autoridad, una figura de autoridad inmediata es el arzobispo, en el caso nuestro, o el obispo de la localidad. En la UDEM tenemos un programa en donde, aunque estamos en colaboración cercana con la Iglesia, no pretendemos competir con ellos, tenemos nuestras propias autoridades, y el tratamiento que se hace del aspecto de materias teológicas o religiosas, vigiladas por la autoridad, con profesores reconocidos también por las autoridades religiosas, profesores incluso del Seminario de Monterrey, se enfocan a un estudio básicamente académico, con fines entonces de conocimiento, de poder, como ya habíamos marcado, ir preparándonos, ir actualizando la formación religiosa, evitar fundamentalismos, evitar gente que utilice la religión de una manera equívoca para atacar a otras personas. Creo que lo más importante entonces es tener esta convicción de que la religión es una parte muy viva y muy integral en cada uno de nosotros y que merecemos todos tener a alguien que nos la presente de una manera adulta. Hablaba el doctor en teología Luis Eugenio Espinosa González acerca de cómo, dependiendo de los fines que persigan, las universidades le dan un tratamiento diferente a la impartición de estudios religiosos. Entre tanto, continuamos con el maestro José Luis Solís Olivares, quien es el director del programa de licenciado en estudios humanísticos y religiosos. José Luis, ya teniendo en claro la diferencia entre un programa de estudios como el que ofrece la UDEM y los que ofrecen en universidades pontificias, considero conveniente que nos compartas, nos platiques un poco sobre las materias, los cursos que conforman el plan de la carrera, es decir, de este programa que suena bastante tentador para muchos de nosotros. Doctor, es un placer poder compartir con usted y con toda la audiencia. Número uno, voy a hablar de 4 grandes segmentos de lo que viene siendo este plan de estudios y que refuerzan nuestra idea de estudios interdisciplinares para formar a alguien. Número uno, tenemos los 6 cursos de estudios generales que todo estudiante de UDEM tiene que tomar. Son cursos que le van a dar competencias, no importando si estudia economía o si estudia alguna de las ingenierías. Son competencias que estamos seguros que lo van a ayudar a insertarse. A esto se une lo que se conoce como optativos de estudios generales. Es una opción, que es una opción sello de nosotros, que es uno de los elementos de la educación de artes liberales o liberal arts, que somos pioneros también a nivel nacional y seguimos innovando en este modelo, adaptándolo a nuestras necesidades. Son tres cursos que, por ejemplo, va desde historia del arte a través de la iglesia hasta herramientas tecnológicas para la productividad. Pero, sin embargo, estoy mencionando dos. De una oferta de 45 que el alumno, como mencionaba anteriormente, tal vez tenemos algún alumno que desea desarrollar educación religiosa y administración. Entonces va a escoger un curso optativo que lo acerque al mundo de la administración. Por el otro lado, el tercer segmento que tendríamos sería el de los cursos de profesionalización. Y aquí hay una combinación sumamente interesante en lo que hemos venido hablando de lo interdisciplinario. ¿A dónde llevamos esto? Primero, hay una línea de comunicación muy fuerte que está ligada a nuestro departamento de comunicación para que tengan una excelente oralidad y que tengan una excelente capacidad para argumentar. Un nuevo concepto de la argumentación, no en el sentido de la competencia de quién gana, sino como lo tenemos concebido aquí, ya lo hemos platicado en otros programas, de que quien argumente es el que desea fortalecer sus ideas, intercambiar y a partir de escucharlas del otro, poder expandir sus posibilidades. Para un licenciado en estudios humanísticos y religiosos y para cualquier profesionista, este concepto de la argumentación, no en la competencia, sino en la convivencia, es sumamente importante. Llegamos a una parte que es sumamente importante, que es la de la filosofía. Como ya hemos mencionado anteriormente, pertenece esta carrera a carreras asociadas en humanidades y donde tenemos nuestra licenciatura en filosofía. Entonces, la vertiente de filosofía, tanto analítica como histórica, es muy, muy fuerte. Llegamos a la otra parte que vendría siendo la medular para formar esta sinergia, que es la educación. Nuestros programas de educación, nuestra maestría en educación, nuestras especialidades en educación que tenemos son muy vastas y, como ya has mencionado, por ejemplo, tenemos nuestra nueva carrera también de psicología clínica que tiene mucho que ver con educación y nuestro modelo formativo y modelo educativo UDEM es sumamente importante. Entonces, tenemos esta línea de educación para ir concatenando las competencias que este estudiante necesita. Y bueno, lo que viene siendo lo que muchos llaman la cereza del pastel, nuestros nuevos cursos de teología. Estamos hablando de 12 cursos de teología diseñados especialmente para esta carrera y diseñados en relación a lo que comentábamos con anterioridad, diseñando estos cursos para un alumno que va a tomar competencias de comunicación, competencias muy fuertes de educación, competencias de humanidades. Esto va formando algo sumamente interesante. Finalmente, tenemos otro distinto sumamente importante en nuestra universidad, que es lo que se conoce como el área menor, que vienen siendo cursos que el alumno puede escoger de toda la oferta UDEM. Nuevamente, reforzamos el sentido de artes liberales y el alumno, dependiendo de hacia dónde se quiere dirigir, puede tomar eso. Por ejemplo, siempre lo menciono, el alumno puede tomar bioética, que somos punta de lanza a nivel nacional acerca de la bioética relacionada con un punto de vista espiritual y religioso. Pero tomando también en cuenta otros puntos de vista espiritual y otros puntos de vista religioso, que es algo que siempre nos ha caracterizado como universidad. Y finalmente, el sello del que hablamos anteriormente. Hay dos cursos de prácticas profesionales. Uno relacionado con humanidades y lo diverso que puede ser, y otro relacionado con educación. Lo cual nos lleva al proceso del proyecto de evaluación final, que nosotros le llamamos el PEF, para aquellos radioescuchas que no conocen el PEF. Es algo que caracteriza a nuestra universidad porque el alumno al final tiene que hacer un proyecto con impacto en la comunidad, con un cliente al cual, o con un área de oportunidad donde el estudiante va a probar todo aquello que aprendió durante la carrera y aplicarlo en un proyecto real. Ese es nuestro PEF. Y en licenciado en estudios humanísticos y religiosos lo tenemos en 2 semestres. Un pre-PEF que es cómo preparo un proyecto. Muchas veces se habla de personas que buscan oportunidades. Aquí es cómo vendo la idea en el mundo real. Y el PEF 2, el proyecto de evaluación final con el que terminan graduándose, es ejecutar ese proyecto. Y además evaluar ¿qué era esto que propuse? ¿Qué era esta visión que tenía? ¿Y cuánto logré de esa visión? ¿Y cuánto más alcancé a vislumbrar para seguirlo desarrollando? Esto en sí En estos cuatro elementos que veníamos hablando es lo que conforma el corpus de la licenciatura en estudios humanísticos y religiosos, que va muy en la línea de las visiones que tenemos para desarrollar la excelencia académica y el impacto profesional de nuestros alumnos en el entorno profesional de la Universidad de Monterrey. Toda esta información creo que es de muchísimo valor para toda la comunidad y las personas que puedan estar interesados. Y adicionalmente, como todos nuestros planes de estudio, el de licenciado en estudios humanísticos y religiosos, ya lo mencionabas, José Luis, la realización de esas prácticas profesionales y del proyecto de evaluación final o PEF, a través de los cuales pues los jóvenes tienen una sensibilidad del mundo práctico y laboral de todo el trabajo que de alguna u otra manera fueron absorbiendo, fueron permeando en su conocimiento y ahora pues a la práctica en la parte de las humanidades, los estudios teológicos, así como los estudios educativos, y de esta manera lo aterrizan inmediatamente a la realidad de la comunidad y la sociedad. También y de manera opcional, quienes estudian la carrera de licenciado en estudios humanísticos y religiosos tienen la oportunidad de irse de intercambio, lo mencionabas también, de los programas de intercambio que tenemos con más de 600 universidades, entre ellas las mejores universidades católicas del planeta. Cabe señalar que tú, además de la carrera de licenciado en estudios humanísticos y religiosos, tienes a tu cargo las carreras de licenciado en estudios humanísticos y sociales, licenciado en letras, licenciado en sociología y licenciado en filosofía. Y ya que estos programas tienen una estructura de artes liberales o liberal arts, las circunstancias, como lo mencionaba, se prestan para estudiar y titularse en dos carreras. Y esto creo que le da mucho valor al joven o al no tan joven que estudia esta carrera. ¿Y nos puedes explicar un poquito más de estas posibilidades? Es parte de las sinergias que estamos persiguiendo en la UDEM, rector, en el sentido de cómo poder brindarle al alumno las posibilidades de su inquietud interdisciplinaria. Un licenciado en estudios humanísticos es en sí una persona que busca lo diverso en el sentido de los estudios y las áreas. Y si le agregamos el sentido religioso, es una persona que tiene que saber de varias áreas, de varios tópicos, de varias tendencias. Las carreras asociadas en humanidades tienen un modelo muy parecido a lo que se conoce como un Bachelor of Arts. En este caso tenemos una estructura de 9 materias optativas para lograr su profesionalización. Desde un principio, que las carreras ya vamos a cumplir 10 años, el concepto de carreras asociadas en humanidades se instauró, era profesionalizar los estudios humanísticos, no dejarlos solo limitados al sentido de la academia, lo cual es muy válido, y de la investigación, lo cual es todavía más válido. Entonces, la licenciatura en estudios humanísticos y religiosos tiene la sinergia de esos 9 cursos, tiene la sinergia de los cursos generales y área menor y área mayor, permitiendo que también un estudiante aspire, como lo había mencionado anteriormente, a poder tener doble carrera con educación, doble carrera con comunicación, además de las 4 que ya mencionamos anteriormente. Y que también carreras asociadas tenemos, por ejemplo, varios estudiantes que estudian psicología, alguna de nuestras carreras de psicología, que ya tenemos una diversidad muy competitiva, y estudian una de las carreras asociadas en humanidades. También tenemos arte, licenciado en arte con licenciado en alguna de las carreras asociadas en humanidades. Tenemos un caso muy específico de un estudiante que está terminando licenciado en sociología y también está terminando licenciado en economía. Y su PEF, que ya lo hemos mencionado, une ambas disciplinas. Aquí es donde hacemos práctico esta directriz de la que se han hablado en otros programas y se han hablado en varios eventos que hemos tenido aquí en la UDEM, de nuestra capacidad de no solo hablar de la diversidad temática, sino la capacidad de la sinergia en los currículos y en los cursos de poder combinar para nuestro proyecto de evaluación final alguien que sepa de economía, alguien que sepa de sociología, y eso lo vuelva único. Y esa cuestión es sumamente importante para cómo va a competir y cómo se va a desarrollar nuestro alumno en el entorno real una vez que se gradúe. Y además con el sello distintivo UDEM de formación, de servicio a los demás, de sostenibilidad y de desarrollo de excelencia académica. Esos 3 puntos creo que nos ayudan muchísimo en seguir persiguiendo las directrices de nuestra misión y nuestra visión. Muy bien, pues todo esto bastante interesante, José Luis. A escasos minutos de terminar esta emisión, no me queda sino agregar que, dado al contexto actual en el que vivimos, el cual está lleno de retos así como de esperanza, me atrevo a considerar que no podría darse un mejor momento para introducir en nuestra amplia oferta académica la licenciatura en Estudios Humanísticos y Religiosos. En la Universidad de Monterrey asumimos este privilegio con gran responsabilidad, sabedores de que en nuestras aulas se formarán profesionales que estarán encargados desde muy diversos campos laborales de ser una voz que guíe, un ejemplo que arrastre, así como una conciencia que llame a revisar el apego que nuestro decir o nuestro hacer tengan con las enseñanzas de Cristo. Confío en que así cada vez seremos más los que apostemos por un pensamiento crítico, propositivo y humanista, necesario para desarrollar una sociedad armónica en medio de falsos dilemas cuyas consecuencias cada vez nos pesan más, como los que hay entre el progreso mal entendido y el sentido humanitario. Para concluir, algo que quisieras agregar, José Luis, creo que podríamos continuar platicando y conociendo de este programa y de las alternativas, pero algo que quisieras darnos para cerrar. Principalmente agradecer a todo el grupo de doctores y maestros que nos ayudaron a hacer tangible y real este sueño de tener una licenciatura diversa, una licenciatura acorde a las demandas de la posmodernidad. ¿Dónde están esos dilemas? ¿Cómo podemos aproximarlo? ¿Cuáles son los nuevos retos? Vislumbrar, ver hacia adelante. Y a la par de esa situación, poder ver una vertiente profesionalizante a lo que es muy necesario para esos dilemas que nos están enfrentando, y que además esta vertiente profesionalizante tiene la capacidad interdisciplinaria que estamos buscando. Eso es algo sumamente importante y que creo que en la División de Educación y Humanidades estamos buscando esos rumbos que nos van a permitir sembrar las raíces para seguir desarrollando los estudios humanísticos, sociales y religiosos que demandan los retos que el futuro nos enfrenta, retos que queremos ver de frente, que nos emociona estar ante ellos y que queremos transmitir esa pasión por el reto a nuestros prospectos, a nuestros estudiantes actuales, y no solo los estudiantes actuales de esta carrera, sino de toda la UDEM. Es un sueño que estos principios de formación ahora también estén en lo académico y en las más altas esferas, porque estoy seguro que esta licenciatura es un epicentro para seguir compartiendo mucho de nuestros principios a nuestros licenciados en economía, a nuestros licenciados, a nuestros ingenieros, y de esta manera vamos a seguir fortaleciendo una comunidad con los principios de atención hacia los demás y hacia el servicio. Muy, muy relevante, interesante estos últimos comentarios y aportaciones. Quiero agradecerte, José Luis Solís Olivares, quien es nuestro director de los programas académicos de estudios humanísticos y carreras asociadas, de nueva cuenta, por tu participación y que nos hayas acompañado en esta emisión. Asimismo, agradezco la intervención en este espacio informativo de los doctores José Honorio Cárdenas Vidaurri, Javier García y Justicia y Luis Eugenio Espinosa González, por ampliar nuestra perspectiva respecto a nuestra nueva carrera de licenciado en Estudios Humanísticos y Religiosos. Soy Antonio Díaz Casad y a ustedes, estimados radioescuchas, les agradezco su atención y quedo a sus órdenes en la dirección electrónica rectoria@udem.edu.mx. Nos escuchamos la próxima semana, en la que hablaremos sobre nuestro MBA, nuestra renovada maestría en administración. Hasta entonces. En Sintonía con el Rector es un programa realizado por la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Monterrey y Radio UDEM 90.5 FM. Escúchalo todos los lunes de cada semestre académico en punto de las 9 horas. Sintoniza su retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde o recupéralo vía podcast en www.udem.edu.mx/radioudem. En Sintonía con el Rector.